Muchas personas creen que la delincuencia se combate con armas, pero esto solo genera más violencia. Decile no a las armas. Sumate a la campaña Apuntemos contra las Armas. Para más información, entra a www.renar.gov.ar.